Que el SEDEN pase a formar parte de la CENAGUA, esto sí que es una situación que nos preocupa a los choneros, porque el SEDEN tiene su sede en Chone, fue creado para ayudar a resolver sobre todo los problemas de inundación de Chone. La CRM hace tiempo que no hace nada por esta situación y está bien que se haya ido. Pero la SEDEN, de la que teníamos esperanza de que realmente solucione el problema de inundaciones, quedó en lo mismo. He aquí una entrevista con Vinicio Briones, el gerente de la SEDEN en Chone. Vamos a escucharlo. Bien, esperemos que una vez que se cree la ley de aguas, SEDEN, ya como parte de la CENAGUA, la Secretaría Nacional del Agua, impulse el desarrollo de Chone y de la zona norte de Manabí a través del proyecto de propósito múltiple. Es la única manera que nosotros podemos desarrollarnos como pueblo cuando en realidad tengamos riegos, porque en eso va a beneficiar el proyecto de propósito múltiple. Esperemos que así sea.